frágil y fragilístico es pialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilístico es pialidoso. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí. Más largo verbo nunca oí y se pronuncia así. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Donde lele, donde la, donde lele, donde la, donde lele. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, quien su palabra oía, maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y me invitaban a cenar. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Y si quieres te la digo al revés. Doso, espialilístico, frágil, cali, súper. Pero ya es mucho, ¿no? Demasiado. Si la lengua tienen torpe, no se deben preocupar. Aprendan la palabra y podrán bien recitar. Con recelo hay que usarla, pues tiene gran poder. Se la dije yo a mi novia y hoy mi novia es mi mujer, pero me tiene. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Aún los días más felices tienen su fin. Y de pronto, cuando empezó a llover, nos encontramos todos en el embanquetado del parque y mis hermosas pinturas no eran más que una horrible revoltura de colores deslavados. Mary Poppins se llevó a los niños a casa, los metió en sus pijamas y a la cama. Los chicos no podían dejar de hablar comentando la hermosa aventura de aquel día, y cuando insistieron en que tan excitados no podrían dormir, Mary Poppins dijo: «Muy bien, les prohíbo que duerman».